Y la verdad que es una alegría poder ver en qué se ha transformado el Instituto Cultural. Un instituto que tiene talleres gratuitos para toda la comunidad, que ha armado colectivos artísticos como el ensamble de música popular, el ensamble de cumbia, la orquesta de guitarras, la orquesta escuela. La verdad que eso es fantástico. Por ahí hablo de eso porque estoy más abocado a esa parte. Yo dirijo el ensamble de música popular y coordino el ensamble de cumbia y bueno, tenemos la suerte de poder salir y contar de qué se trata el instituto por ahí afuera del instituto. Pero dentro del instituto, como han estado viendo, es una fiesta del arte y aparte del arte al cual puede acceder cualquiera. Eso es lo más lindo de todo. Si no tenés, no podés pagar una cuota de una clase de guitarra, venís al Insti y tenés clases de guitarra y así de un montón de talleres. Y eso está buenísimo, que la cultura pueda ser gratuita está buenísimo, porque después, qué sé yo, yo tengo experiencias por ahí de algunos integrantes, alumnos que están integrando los ensambles, y que gracias a haber pasado por el instituto, ahora van a estudiar una carrera de música a nivel universitario y cosas así.